Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Sevilla Fútbol Club Radio. Su rojiblanca sintonía en el 91.6 de la FM para pasar los próximos 120 minutos hablando del mundo del misterio, de la historia secreta, del oculto, de lo desconocido, de investigaciones paranormales y de mucho más. 120 minutos que son los que ocupan esta revista sonora en esta rojiblanca sintonía y que nos van a llevar hoy en un paseo por el mundo del misterio, por el mundo de la investigación, porque vamos a conocer muy de cerca, de la mano de nuestro compañero José David Flores. José David, buenas noches. Buenas noches, José. El tema de las combustiones espontáneas. Así es, la pirogénesis. La pirogénesis, con casos realmente espectaculares también aquí en el sur de España. Y muy sorprendentes. Igualmente, como segundo tema, vamos a irnos de investigación. De investigación con nuestros compañeros Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo del grupo GPS, apoyado también por David, por ese caso tan inquietante que es la Casa de los Niños. Correcto. La Casa de los Niños, que la tenemos que ubicar, ¿dónde? Pues está en Sevilla, está en Sevilla. Nos vamos a Sevilla Capital para conocer este caso inquietante. E igualmente, vámonos y nos vamos a ir a cuevas, porque con nuestro compañero Juan Andrés Gómez, un santanderino y un cántabro, en este caso experto en estas lides, vamos a visitar cuevas. Cuevas para conocer mejor el arte rupestre, lo que trataron de decirnos, el conocimiento oculto que hay en aquellos ancestros y que de alguna forma han ido forjando poco a poco esas claves ocultas, esos dobles significados o, quién sabe, la propia vida en algunas de los principales monumentos y cuevas del arte rupestre de España. Como último tema, vamos a Extremadura, nuestra provincia, en este caso más cercana en la zona extremeña, a Badajoz, también a Cáceres, donde vamos a conocer historias de seres realmente sorprendentes como el tío del Bronzi, nada más y nada menos. Y así, minuto a minuto, segundo a segundo, vamos a ir completando esta revista sonora, Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Es un fenómeno inquietante. Pocas personas les gustaría vivir en carne propia precisamente lo que es una combustión espontánea, lo que es una de esas llamadas pirogénesis que nuestro compañero José David Flores iba contándonos. Casos importantes en España hay muchos. Quizás el más sorprendente, aquellos fuegos famosos de Almería, los fuegos de la Arroya, donde, bueno, pues sin saber cómo ni por qué, comenzaron unos inquietantes incendios que afectaban tanto a inmuebles, casas en el campo, como a las personas. Y poco a poco este fenómeno tan curioso se ha ido extendiendo, o hemos ido conociendo, recabando más información de otros casos en el mundo donde incluso la ciencia forense, la policía forense ha intervenido y nos ha explicado algo que es aún más inquietante, que ese fuego surge de dentro afuera, como si un ardor arrebatador se fuera consumiendo la vida de la persona hasta dejarla prácticamente consumida y, en algunas ocasiones, lo único que le sobran o lo único a lo que no afecta son a las extremidades. Precisamente de pirogénesis hablamos, David. Así es. ¿Qué es la pirogénesis? Pues mira, tú lo has dicho en una frase que ha hecho en la introducción, y es que no debemos confundir solamente la pirogénesis como una combustión espontánea, puesto que la combustión espontánea humana, la de persona, es parte de lo que es la pirogénesis, ya que se pueden producir también en elementos, en, como tú bien has dicho, cobertizos, se pueden producir en muchos lugares y no solamente en personas. Pero bien, vamos a primero, si te parece, a definir qué significa pirogénesis. Piros, que significa fuego, y génesis, generación, o sea, generación del fuego. Bien, pues esta combustión espontánea, es decir, la autocombustión, es una ignición, ya digo, de objetos o de personas sin causa en principio aparente. No tiene por qué ser algo que, bueno, en muchos casos se puede decir que es algo mental, en otros casos se dice que puede haber venido por parte de energía, que podía ser electricidad estática, que ha podido provocar ese incendio. Sin embargo, en este caso, lo que es la metapirogénesis o pirogénesis en sí, que es el nombre que tenemos técnico de este fenómeno, lo que no debemos tampoco es confundirlo con esa denominación física, fisiológica del término, que significa simplemente la producción de calor animal. Por lo tanto, ya tenemos que tener bien claro que lo que vamos a hablar en este caso es autocombustión, ya sea autocombustión humana o autocombustión de cualquier otro elemento que pueda rodearnos. Da miedo pensarlo, David. Da mucho miedo pensarlo. El hecho de que se pueda producir y que no sepamos el porqué ni qué mecanismo se desencadena en el cuerpo humano hasta generar ese calor interno que puede llegar a matar a una persona. Efectivamente. Y más autocombustión. Sí. Realmente es inquietante. Dime una cosa. Dime. ¿Hay muchos casos registrados? Hay muchos casos registrados. Ahí la verdad es que, hombre, casos hay alrededor de todo el mundo. Algunos de ellos, pues, se dio a entender de que había sido una combustión espontánea cuando realmente no había sido así. Pero realmente, el primero de los casos, quizás, que más nos podemos tener nosotros más cercano, es el que tú bien decías, que es el caso de La Roya, en Almería, que se produce en el año 1945. Y es que el 16 de junio de dicho año, pues en un cortijo de esta región, una niña de 6 años, que estaba jugando en el campo, quedó aterrada al ver cómo sus ropas empezaban a arder sin causa aparente. Imagínate una pequeña que esté jugando y que de pronto sus vestiduras empiecen a arder porque sí. Bueno, los padres en principio no creyeron a esa niña, que decía que ella no había hecho nada y que todo había empezado a arder a su alrededor. Los padres decían que no, que había estado jugando con cerillas y que esa cerilla es lo que había provocado este incendio. El gran problema es que al poco tiempo de pasar esto, resulta que a unos 700 metros había un campo, un segundo cortijo, en el cual pues empieza también a producirse fuego en los montones de paja, en el sembrado de trigo. ¿Qué dio a entender a todos los vecinos? Pues una alarma social en el cual se pensaba de que una persona, un loco, pues estaba metiéndole fuego a todos los cortijos de los alrededores. Lógicamente, que además no era inhabitual aquellas peleas por las lindes famosas. Efectivamente. Y aquellas guerras cainistas que había entre vecinos. Sí, bueno, y incluso sigue habiendo, ¿eh? Sí, por supuesto. Y que en algunos casos ha dado lugares hasta muertes. Bueno, hoy nos peleamos por los autobuses. Por los mensajes extraños. Pero bueno, eso es otra historia. Bien, en el caso que nos estamos centrando en ahora mismo, que es el caso de La Roya, como digo, nos vamos ahí al 23 de junio, fíjate. Vamos ahí al 23 de junio, en el cual, esa noche de San Juan, esa noche en la que, según toda la tradición, las brujas y los espíritus hacen de las suyas, en el cortijo de Alfredo Rubio, su esposa se despierta con los pies ardiendo. Y no digo ardiendo de calor, sino ardiendo literalmente. Imaginaros también lo que significaría eso. Estar dormido y que de pronto a la persona que tienes al lado te la veas que está ardiéndole parte de su cuerpo. Bien, pues ante todo esto se pone en conocimiento de la Guardia Civil y la Guardia Civil manda a una pareja a vigilar todo aquello. En principio todo se centraba, como ya digo, en buscar a quién era ese pirómano que estaba por ahí metiendo fuego. ¿Cuál es la gran sorpresa? Cuando una noche esta pareja de la Guardia Civil es testigo en primera persona de los incendios espontáneos que se producen en el campo. Y es que a uno de ellos se le pregunta que qué es lo que había pasado. Y él dice simplemente que aquella noche estaba vigilando la zona, él escuchó detrás suya un chasquido, un crujido, y cuando miró para atrás ya estaba todo ardiendo. Sin embargo, alrededor suya era imposible de que nadie hubiese estado ni siquiera se hubiese escondido. Sí, porque antiguamente sabes cómo incendiaban los campos, ¿no? A ver. Había dos formas. Uh-huh. En un sembrado, en este caso ya con la cosecha casi a punto, trigo, se cogía a un animal, se le ataba al rabo una bola prendida con una cuerda. Claro, el animal cuando miraba hacia atrás veía la bola que lo seguía, salía corriendo e incendiaba todo el campo. Claro. Así, de esa forma tan rústica, era como en más de una ocasión en campo, sabiendo lo que digo por familias que han sufrido ese tipo de bebé. Claro. Uno no había sido el animal. Claro, no, y además para cuando te das cuenta, tú estás muy lejos del último punto donde se ha originado el incendio. Claro. Y eso, bueno, hay libros que incluso hablaban de aquella España rural en la que ocurría todo esto. ¿Qué pasó, David, con aquellas niñas que decían que era la que originaba los fuegos de la Arroya? Pues simplemente esa chica no había sido. Se le estuvo vigilando, se le estuvo viendo, y esa niña jamás provocó ningún incendio de forma intencionada. Lo que sí es cierto es que en otras ocasiones esa chica, cuando paseaba por algunos de los lugares, imaginaros que es que en esta zona, en la zona de la Arroya, hubo hasta 70 incendios. 70 incendios. En algunos casos, esta chica, cuando pasaba por al lado de alguno de los cobertizos, el techo salía ardiendo. Simplemente. Simplemente. Quizás es el caso más importante que hay en España. Quizás es el caso, al menos el más conocido. Al menos el más conocido. También tenemos casos en La Coruña, tenemos casos en hospitales de Llobregat, tenemos casos pues en la geografía española, quizás en todos los puntos, pero sí es cierto de que quizás el caso de la Arroya, siendo el primero que se produce, ya digo, en el año 45, pues es el que más fama cogió en España. Fíjate que afortunadamente fue en la década de los 40. Si hubiera sido siglos más atrás, más de uno hubiera ardido en el fuego de la Inquisición. Ahora sí, porque con la Inquisición hemos topado y con las creencias religiosas hemos topado, y en muchas ocasiones también incluso pues se desencadenaban historias que eran realmente complicadas, ¿verdad? Cuando hablamos de religión, de fe y de este tipo de fenómenos que podían ser atribuidos al demonio por aquello del fuego, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ha habido alguien relevante dentro de la ciencia o de la parapsicología a quien le haya sucedido algo de esto, de la autocombustión espontánea? Pues mira, sí. Ha habido una persona, y precisamente en otro caso de aquí de España, en el caso de Hospitalet de Llobregat, que se produce en el año 71, y es un señor que se llama Francisco Alemany Gómez, que era radiestesista, que con 67 años, pues, estaba desnudando el hombre, y cuando termina de desnudarse, su ropa, de forma espontánea, comienza a arder. Claro, todo el mundo puede pensar de que eso puede ser precisamente electricidad estática. Por cualquier motivo, ha entrado en combustión y pues empieza a arder. Pero lo curioso es que la combustión que se produce en esta ropa se produce lentamente y sin humos. Cosa que es completamente imposible que se pueda producir en cualquier elemento. Tú quemes lo que quemes, algo de humo sale. Sin embargo, en estas prendas, en esta ropa de este hombre, no salía humo alguno. Cosa que es completamente extrañísimo. Qué extraño. Extrañísimo. Era como una especie de cocción. Sí, estaba cociéndose. Estaba cociéndose y a la vez que se estaba cociendo, se estaba quemando. Qué muerte más terrible debe ser esa. Imagínate. En este caso se libró. Era la ropa. En este caso se libró. Pero quizás lo más conocido de la pirogénesis es la combustión espontánea de personas. Así es. ¿Y cuál fue uno de los primeros casos registrados, David? Pues nos tendríamos que ir a un lugar en Inglaterra que se llama el río Norfolk. Y en el año 37, concretamente el 30 de julio de 1937, una persona, una mujer en este caso, estaba junto a su marido y a sus hijos en una barca, una barquita, dando su paseíto por el río, cuando de pronto esta mujer comienza a arder en medio de toda su familia. Comienza a arder, de forma espontánea también. Lo sorprendente, ninguno de los familiares, ni siquiera la barca, tuvo daño alguno. Solamente ella quedó completamente carbonizada. ¿Y qué hacían de mientras que se quemaba? ¿No le echaban agua? Eso es lo que no, yo, es por agua no quería. Eso es la gran pregunta. ¿No le echaban agua? Sí. Pero sí le echaban agua, pero no se apagaba. ¡Qué barbaridad! Una antorcha. Una antorcha humana. Eso está relacionado con el fenómeno antorcha. Sí. Que sí. Es un fenómeno que sabe que se decía para explicar la combustión espontánea, sí. Que era el consumir la grasa que actuaba como carburante. Correcto. Al llevar un componente, en este caso, sí. A base de grasa, a base de, llamémosle, una especie de aceite, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cuando se quema la grasa, sí es cierto, que al quemar la grasa se produce una gran cantidad de temperatura. Claro. Se produce una gran cantidad de temperatura. Pero no es lo suficiente para quemar los huesos. No es lo suficiente para quemar los huesos. Sin embargo, a las personas que son víctimas de la pirogénesis, los huesos quedan completamente carbonizados también. Por lo tanto, la explicación de que sea la grasa lo que entra en combustión tampoco vale. No, además no ha pasado en personal tanto como obesas como personas cargadas. Totalmente. No tiene nada que ver la grasa totalmente. Del cuerpo con... Yo he podido leer varios casos y, según dicen, es como si hubiera sido la llama... Como si hubieran salido de dentro para afuera. Sí, de hecho, algunos testigos... Por eso no le afecta a muebles o a sillón, sofá o cosas que suelen arder fácilmente. Correcto. De hecho, hay algunos testigos que hablan precisamente de un rayo azul que parece salir de la persona que va a entrar en combustión y a partir de entonces es cuando comienza a arder. ¿Un rayo azul? ¿De qué? ¿Por qué? No se sabe. Qué extraño. ¿Casos que te hayan sorprendido, David? Aparte de este de la barca. En caso que me ha sorprendido. Pues mira, te puedo hablar de otro caso también en Inglaterra, que es en Chelmsford, que es otro lugar que se encuentra muy cercano a este último que Como hemos... Si sigas este paso, deja Inglaterra sin ingleses. Bueno, y españoles sin España. A ver, Gibraltar, tú sabes cómo es. Sí, español. Exacto. Pues el 20 de septiembre de 1938... justo un año después de este caso que te he comentado antes de la barquita, pues nos vamos ahora a una sala de baile. Fíjate, en esta sala de baile, la sala completamente llena. Y en medio de esta sala, una mujer, nuevamente, una mujer que además tenía 67 años, o sea, una mujer que, como tú bien decías, pues no es necesario que sea ni joven ni mayor, no, esto afecta a cualquiera. Pues esta mujer comienza a arder nuevamente, y a ninguno nuevamente de las personas que rodeaban, ni siquiera a la persona que estaba bailando con ella, este fuego le afecta. Por lo tanto, ¿de dónde viene este fuego? Es que estamos hablando de casos muy curiosos y a mí sobre todo me sorprende este porque los que os imagináis una sala de fiestas de los años 30, años 40, sabemos que son salas con vestidos bastante voluminosos, son salas en las cuales solía haber mucha madera, claro. Solía haber mucha tela por cortinajes, por ropas en las mesas, etcétera, etcétera. Nada arde, solamente esta mujer. ¿Y qué se hace en esa situación? Perdona en un momento, José. Lo que se hace, llamar a los bomberos, eso por supuesto. El problema, que no sirve de nada. Claro, porque primero por lo de esta mujer que hemos dicho de la barquita. La de la barca. Y segundo, porque es que a los bomberos no les da tiempo de llegar. Claro. Es que esta mujer tardó en consumirse. Sí, tardó en consumirse precisamente 20 minutos. Uf. consumirse totalmente. Es que estamos hablando de actualmente el cremar una persona. Son aproximadamente 2-3 horas. Ajá. Son 2 o 3 horas. Estamos hablando de porque cuántos grados cogerá eso para tardar 20 minutos en consumir y que un estamos cuerpo. Hablando que prácticamente las imágenes que nos han llegado, las fotografías que nos han llegado, son restos que lo único que queda son los miembros. Ceniza con los miembros. Trozos de pie, de tobillo, con el pie, evidentemente, algún que otro antebrazo, y el resto son eso, ceniza. O sea, ha consumido hasta el hueso. Totalmente. Eso es lo que comentábamos, que la temperatura tiene que ser tan grande, tan elevada, que consume hasta el hueso. ¿Qué explicaciones, David, se ha dado a estos fenómenos de pirogénesis? Explicaciones de todos los tipos, José. Explicaciones, el doctor D.J. G., tuvo a bien decir que, bueno, a través de un estudio que había realizado de uno de los casos, es que una señora, pues, la explicación suya es que eran accidentes. Este hombre decía que una señora, que era mayor también, se había caído, con su cara había dado a la sartén con el aceite, había prendido fuego y por culpa de eso pues había quemado a esta mujer. Lo que este hombre no explicaba es cómo ese fuego que se había producido con la sartén solamente había afectado a esta mujer y no había afectado a nada más de la cocina. Pero bueno, verá, este hombre intentó dar esa explicación, ¿no? Después hay otro señor que es Gavin Thurston, el cual pues realiza una hipótesis de trabajo en el cual se basa en 3 puntos. El primero es que, dice así, bajo ciertas condiciones, un cuerpo puede arder con su propia grasa, dañando poco o nada los objetos de su alrededor. Bien, ese es el caso antorcha que hemos comentado anteriormente. Lo que ya no concuerda son los otros 2 puntos. Porque dice, la combustión no es espontánea, pues empieza por una fuente externa de calor. Que se lo explican a la mujer que estaba en la barca. Pero bueno. La tercera, la combustión se produce cuando el cuerpo está en la trayectoria de una corriente de alta de una chimenea con fuego ligero. La oxigenación es buena y el tiro del tubo de la chimenea evita la propagación del fuego fuera de su trayectoria. Nuevamente que se lo explique a esta señora de la barca, dónde estaba ahí el tubo de chimenea y dónde estaban las corrientes, porque que yo sepa, si cuando tú estás al aire libre, las corrientes te vienen de todos sitios. Pero bueno, este hombre fue esa teoría que dio, esa hipótesis que dio, que la verdad, hombre, la primera todavía puede tener una ligera aceptación, pero lo que es el segundo y el tercer punto, pues como que no. ¿Alguna hipótesis más que pueda explicar científicamente lo que es la combustión espontánea, David? Pues mira, la puede dar, por ejemplo, lo que es la parapsicología en sí, que te habla precisamente en este caso de lo que es la energía biótica de la persona, lo que es la telergia. Todo el mundo sabemos que todos somos energía. Y muchas veces nosotros, dice la parapsicología, lo decía Riné en su momento también, que el hombre tiene unas formas de expresarse con esa energía que en algunas veces, que en algunas ocasiones son de formas descontroladas, es decir, son psicorragias. Y esas psicorragias, en un momento dado, se pueden producir como fenómenos de pirogénesis. Es decir, no controlas tu energía y en ese momento, cuando no controlas tu energía, puede provocar precisamente que tu cuerpo salga ardiendo. ¿Hay pruebas de ello? Sí, hay pruebas de ello. De hecho, este caso de psicorragia también lo podemos decir como una psicobulia, es decir, yo controlo mi energía. Y prueba de eso, por ejemplo, fue Gina Kulagina, que en algunos de los casos en los cuales, exacto, cuando ella intentaba realizar algunos de sus fenómenos de telequinesia, cuando tocaba a la persona que estaba al lado, que estaba controlando que ella no tocase con sus manos el objeto que fuese, que estuviese moviendo, esta persona acababa con quemaduras en su piel. Por lo tanto, es posible que ese fenómeno, de, en este caso, psicobulia de Gina Kulagina, pues pueda provocar una elevada temperatura en el cuerpo y que se puedan producir estos fenómenos de psicorragia, de psicobulia y por ello la pirogénesis. Es lo que dice la parapsicología, es lo que dice la ciencia, es lo que nos ha estado contando nuestro compañero José David Flores, que nos ha querido acercar hoy precisamente a un tema tan interesante como el de las combustiones espontáneas humanas, autocombustiones y la pirogénesis. Compañeros, quédate porque creo que nos vas a apoyar también en el tema de la investigación en la casa de los niños con nuestros investigadores favoritos de cabecera, Lorenzo y Carmen Bravo. A vuelta de publicidad. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y en Voces del Misterio dedicamos un capítulo importante a lo que son las investigaciones en edificios encantados, presuntamente encantados, o allá donde nos llaman y de forma totalmente gratuita, altruística, sin compromiso, evidentemente, de quitar ningún fantasma, porque nadie tiene la potestad de quitar ningún fantasma, nadie, subrayo, allí pues suelen ir nuestros compañeros a investigar, suelen ir a indagar, en algunas ocasiones incluso yo os he acompañado. Y en este caso me queréis llevar a la casa de los niños, que con ese título, pues me imagino que los más pequeños de la casa también tienen algo que ver en todo esto, ¿verdad? Así es, José, porque como bien dices, los pequeños de la casa tienen su lugar, por supuesto, por excelencia en esta casa, si no, no se llamaría así. Pero ¿Dónde está? Más o menos, aproximadamente. Sé que los sitios no se pueden decir porque en muchas ocasiones se provocan destrozos indeseados y demás, pero aproximadamente, ¿en qué entorno? Pues nos podemos ir, si el que viva por Sevilla capital más o menos se podrá situar, a lo que es la barriada de Bellavista. Barriada de Bellavista, ahí nos quedamos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Y la casa de los niños por...? Pues mira, nos tendríamos que ir un poco más atrás. ¿Vale? Cuando todavía no era casa de niños, cuando aquello era la casa de una de las personas que comandaba los cuarteles que se situaban justo a los alrededores de la misma. Aquello decían que era la casa del general, cosa que bueno, que tampoco es así, porque aquello no era ningún general el que vivía allí. Pero bueno, vamos a dejarlo como la casa del general y así tampoco vamos dando tantas pistas del lugar. Pero ya digo que lo primero fue residencia militar, con un escampado en sus alrededores donde se sembraban todo tipo de verduras, todo tipo de frutos y demás para precisamente surtir así a lo que eran los cuarteles de aquella zona, ¿no? Como digo. Posteriormente, en este lugar, pues lo que se hace es una oficina de los abogados, de abogados muy importantes de Sevilla, los cuales se ubican en este sitio, están allí durante aproximadamente dos años y medio, y no se sabe muy bien el por qué abandonan este lugar. Ellos no explican, no dan explicaciones, pero el caso es que abandonan este lugar. Y para abandonar este lugar, la verdad, es que a mí me costaría trabajo, porque es un lugar realmente precioso, ¿eh? Posteriormente a eso, lo que se hace es que lo adquiere una empresa que se dedica a todo el tema de tratamiento de niños con discapacidad cerebral. De ahí el nombre que se le queda posteriormente ya como Casa de los Niños. La Casa de los Niños. Es una residencia para niños que tienen problemas en su cabecita y que, pues desgraciadamente, necesitan un tratamiento, un trato muy especial, y en esta casa es donde lo recibían. Me imagino que el lugar no está en activo. El lugar ya no está en activo, ha estado en activo hasta hace muy poquito tiempo, y bueno, pues aquí es donde realizamos esa investigación que los compañeros de GPS, Lorenzo y Carmen, pues van a explicarnos. Pues nos vamos a esa investigación. ¿Por qué, Carmen? ¿Cómo llega este caso? Bueno, pues David, creo que la mayoría de la gente lo sabe, y si no, desde aquí se le dice, hace una ruta los sábados, y bueno, nos invitó a esa casa, que hacía esa noche esa ruta, y decidimos acompañarlo solamente con escuchar el nombre, vamos. imagínate, escuchar la casa de los niños, pues traía atrás pues esa historia de esos niños. Decidimos acompañarlo y la verdad es que el lugar fue impactante. Yo me quedaba enamorada de la casa porque, como bien dice David, es preciosa. Y luego los resultados han sido magníficos. ¿Está bien de estado? Es decir, bueno, como cualquier casa en estas circunstancias, bien, bien no está. Hay peligro la escalera, que la verdad es que hay un trozo de ella que está muy finita y bueno, hay que pasar de uno en uno. Pero dentro de lo que hemos visitado, no está mal. No está mal. David, ¿cómo te llega la historia de esta casa? Pues nos llega a través de un amigo común, José, que es Emilio Cabello. Que además vive precisamente en esta barriada de Bellavista, y cierto día nos dice: oye, ¿queréis venir conmigo a una ruta que estamos realizando? O sea, una visita que he realizado. Bueno, nos llega a Serena y a mí: oye, pues mira, vamos a ir, y si es posible para realizar este tipo de ruta, pues bienvenido sea, ¿no? Selena, en el momento que quieras intervenir, también tienes el micrófono abierto. Muchas gracias. Pues, como digo, es el que nos invita, el que nos pone en conocimiento precisamente de este lugar, y allá que fuimos. Y la verdad es que, como bien dice Carmen, nada más llegar, ver lo que es la estructura exterior de la casa, ya te sobrecoge, y cuando la ves por dentro ya es brutal. Ese camino de árboles que ya es tan seco que no da miedo. Tenemos fotos que ya te la pasaremos, José, que es impresionante, es que parece una casa de película de miedo, vamos. ¿Qué sensaciones tenéis cuando entráis allí? Tú que eres especialmente, no es que te sea sensitiva ni mucho menos, que aquí escucha a alguien algo y luego lo malinterpreta de una forma, simplemente que cuando has entrado en esos sitios sí te dan esos pálpitos que bueno, a las mujeres son más sensibles que los hombres. Yo no me pongo títulos que no tengo porque no es lo mío. ¿Qué impresiones te dio? ¿Qué sensaciones generaba aquella casa en ti? Yo me puse bastante nerviosa y luego sabiendo la historia de que había niños ahí atrás, pues un poco más. Hay que decir que la casa en sí, había zonas, puntos calientes, hay que decir que incluso se han hecho rituales porque nos encontramos allí huesos, nos encontramos restos de vela, pero sobre todo aquella noche lo más impactante fue en la zona de fuera, en la zona de donde tenían los gimnasios, ¿no, David? Era aquella zona, gimnasio, sala de la parte de exterior. Sí, la parte, digamos, donde se hacía todo el tema de fisioterapia y demás, recuperación de lo que es la movilidad de los niños. Allí todo, en todo momento escuchamos carreras, pasos, como si estuvieran jugando al esconde con nosotros, ¿verdad? Llegó un momento en que decíamos, ¿quieres jugar? Y se paraba, venga, párate, toca aquí, pasa. Y era increíble, vamos. Lorenzo, disponéis una investigación, como habitualmente, con vuestra profesionalidad habitual, soléis hacer. ¿Y qué estableceis? ¿Qué decidís hacer? ¿Qué tomas de contacto o qué trabajo de campo desarrolláis? Porque le pregunté a David, estando en la misma ruta, que si había alguna manera de saber más datos, o quién mejor, porque ya él lo había buscado y todo para ofrecérselo a sus clientes y a las personas que la acompañan, y me dijo que había muy pocos datos, que prácticamente no se conoce lo que es la historia de prácticamente así por boca a boca, que es decir, en internet y eso, no se puede encontrar prácticamente nada, y a raíz de ahí, bueno, pues me centro en lo que es la investigación de campo. Hemos vuelto después de estar allí con David, hemos vuelto 4 veces a la casa, ha sido 4 veces cortas, porque prácticamente una nos hemos encontrado un grupo de chavales que llegaron cuando estábamos a mitad de la investigación y tuvimos que desistir, pues no porque no, y además no se veían mala gente ni nada, eran un grupo de 3-4 chavales, prácticamente se podría decir que 2 parejitas que iban buscando el apartado y lo oscuro de la noche para quitarse del medio, y claro, basta que le digamos a lo que estábamos nosotros haciendo allí, para que se queden y para que iban allá a contaminar los audios, iban a los pasos, las preguntas, digo, mira, vámonos, y prácticamente ellos entraban y nosotros salíamos. Allí, como en todos los sitios, hemos hecho sesiones de psicofonías en blanco, quedándonos nosotros, Carmen y yo, fuera del lugar, sesiones de psicofonía haciendo preguntas, tenemos vídeos de todo, prácticamente lo que suele hacer sesiones con el Rembo, con la Spirit Box. Yo te tengo que contar una cosa, que es que cuéntala. Yo no conocía la mesa parlante, y aquí David la utiliza en su ruta. Yo te puedo decir que pensaba que eso era mentira, que ahí había alguien que empujaba la mesa de un sitio o de otro, pero que ahí había truco. O como nos han llegado a decir, ¿no? Con un hilo de nylon. Sí, por Dios. La verdad que impresiona bastante. Y yo te puedo dar fe, porque es que además, en un lado de la mesa, porque se movía hacia adelante o hacia frente mía o hacia mí, ¿no? Y de frente teníamos a David uh-huh. y la novia de Edu, por Dios. Fátima, perdóname. Y por el otro lado estaba Sara y yo, entonces yo sabía que yo por mi lado no iba a tirar, Sara evidentemente tampoco, David no iba a tirar y tampoco Fátima, no. Así que además yo se levantaban las manos muchas veces. Exacto, y yo se me resbalaba lo además, que es la mesa. Yo decía, fijaría, pero esto cómo va a ser. Me fijaba en otro movido ya dos o tres rutas con ustedes. Sí. Y yo no me he puesto en ninguna. No. Yo me quedo aparte, me agaché en el suelo, me recosté un poco. Y yo intentaba mirar la mesa por todos lados. Y decía, aquí tengo yo que ver algo. ¿Quién está empujándolo? Claro, pero ¿quién es que se apoya de más? Y es imposible. Te fijas cómo le pasa la mesa a la gente por los dedos. Es que no es que esté apoyada y esté tirando de ella, sino que le pasa, le resbala. Fue impresionante. ¿Qué más pruebas realizáis, David? Pues se realizan pruebas psicofónicas, sobre todo, y esas pruebas psicofónicas dan unos resultados, que es lo que traemos también hoy en día. Uh-huh. Selena, tú que también estás implicada en este tipo de investigaciones y demás, te pregunto lo mismo que le he preguntado a Carmen. ¿Qué impresiones te da a ti cuando llegas a ese sitio por primera vez y qué impresiones que... ¿Qué vas notando? ¿Qué sensaciones, qué sentimientos te despierta esa casa? Pues a mí esta casa en concreto lo que me despertó fue como angustia, pena. O sea, literalmente fue un sentimiento desde que entré de pena y como de que todo el rato alguien me perseguía, nos quedamos parados en los sitios y correteaban alrededor, tiraban piedras. Sí, sí, sí. ¿No te sientes vigilado? Sí. Es un sitio de los que te sientes vigilado uh-huh. desde el minuto uno. Traéis sonidos, sí. ¿Verdad? Sonidos que habéis tenido la oportunidad de captar, de grabar allí. En este caso, pues tanto Eduardo, nuestro técnico, esta noche aquí en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de FM, como yo, estamos sumamente expectantes. Me imagino que toda nuestra audiencia igualmente. Y dime por dónde vamos a comenzar. Mira, pues el audio 1... es David el que hace la pregunta. ¿Hay algún niño aquí? Y hay que decir que el 99% de los audios que hemos traído, todos son psicofonías. ¿Vía Spirit Box, psicofonías? Es decir, que vamos a escuchar... ¿Hay algún niño aquí? Y muy claramente le responde, sí. ¿Hay algún niño aquí? ¿Hay algún niño aquí? ¿Hay algún niño aquí? ¿Hay algún niño aquí? ¿Hay sí. algo... Justo de ¿Llovía? Sí. ¿Llovía? Sí. ¿Esa noche? Sí. Vale, sí. Que es el sonido de agua sí. que Era podemos identificar. La clásica noche ideal para una, sí. una investigación. Para pasar un poquito de miedo, ¿verdad? Sí, sí. El audio número 2, nuestra compañera Sara, la que hace la pregunta, más bien dice, si no quieres acercaros al aparato, porque tenía puesto también un rainbow en el suelo, podéis dar un golpe en la pared y es curioso porque el golpe lo dan, pero no lo escuchamos. Allí no lo escuchamos una ninguno. Una especie de rap, pero no es acústico, sí. no se capta en ese momento, ese, ¿verdad? En el audio sí se escucha. Vale, pues lo escuchamos, Eduardo. Si no os queréis acercar al aparato, ¿podéis dar un golpe en la pared? Si no os queréis acercar al aparato, ¿podéis dar un golpe en la pared? Muy evidente. Si no os queréis acercar al aparato, ¿podéis dar un golpe en la pared? A madera, un golpe... Sí, más suena como a madera. Es un golpe evidente, es un golpe seco. Fíjate que si lo hubieras escuchado allí, como lo hemos llegado a escuchar en otras ocasiones, como por ejemplo en el complejo hospitalario de San Pablo, el sanatorio de los muertos, que es muy evidente, pues hubiera sido un rap en toda regla. En toda regla, claro. Pero en este caso, como bien dice Lorenzo y dice Carmen, allí no escuchamos absolutamente nada. Y además tengo el audio completo. El audio completo. Y después de eso pasan... lo que se suele dejar, 30, 40 segundos entre pregunta, y no se escucha nadie decir, había escuchado eso ni nada. Vamos, no se escucha nada. Vámonos con otro audio más. Sí, el número 3 es David también, el que dice, ¿eras interno aquí? Y la respuesta de una voz le dice, ¿quién? Vale, la escuchamos, Eduardo. ¿Eras interno aquí? ¿Eras interno aquí? ¿Eras interno aquí? ¿Quién va a ser tú, verdad? ¿Te estás preguntando? Fíjate que yo creo entender Miguel. ¿Miguel? Pero bueno, sabéis que esto de las psicofonías está sujeta a oídos, a interpretación. ¿Verdad? Y evidentemente es como, como la interpretación de la psicofonía es como un libro de los gustos. Sí, sí. Está en blanco. Cada uno puede escuchar lo que crea conveniente. Es evidente, pero bueno, más o menos, fíjate, aunque está abierta a ese entender, ¿verdad? Más o menos se maneja por unos cauces que todos podemos medio entender, ¿verdad? Sí. Cuarto audio. Pues es David Amiel el que está explicando el funcionamiento de uno de los aparatos. Qué egocéntrico soy, ¿no? No te habla nadie. Topa a ti. Es David el que está explicando el funcionamiento de uno de los aparatos y la respuesta es de una mujer que le dice, vale. A través de ese sonido blanco que se produce, pasa igual que aquí, pues podemos llegar a captar ese tipo de psicofonía. A través de ese sonido blanco que se produce, pasa igual que aquí, pues... podemos llegar a captar ese tipo de psicofonía. Sí. A través de ese sonido blanco que se produce, cosa así. Igual que aquí, pues podemos llegar a captar ese tipo de psicofonía. Vale, vale. ¿Le gustó la explicación? Le gustó. Sí, qué curioso, de todas formas, esta última psicofonía. Porque en muchas ocasiones, cuando escuchamos a personas que, por desgracia, tienen este tipo de problemas, pues sí es verdad que en determinados casos tienen una forma de expresarse más pausada, más tranquila, más, ¿verdad?, más relajada, exactamente. Y bueno, y en este caso pues evidentemente se ajusta casi a ese patrón, ¿verdad? Sí. Seguimos, Lorenzo. La número 5 es la voz de una mujer y dice, vete. Es imperceptible casi, pero es como un susurro. Es como un pitido, vete. Sí, una cosa. En este caso sí es con la Spirit. Sí. En este caso, ese sonido que se escucha ahí, pues la. A vuestro juicio, ¿todas están relacionadas con ese pasado que tiene el lugar? La gran mayoría sí. La gran mayoría sí. Yo también he traído alguna psicofonía por ahí, que no sé si dará tiempo de ponerla. Pero en una de ellas, precisamente, es la voz de un hombre, en este caso, que da un insulto que, la verdad, es un tanto para decirle algo, ¿no? También para responderle si te hubieses enterado en ese momento. Pero la bueno. La escucharemos. Lorenzo. La número 6, también un amigo, el marido de Fátima, Edu, es el que hace la pregunta y le dice, ¿falleciste en la piscina? A lo que la voz de un niño, en susurro muy bajito, le dice, mentira. Vamos a escucharla. ¿Falleciste en la piscina? ¿Falleciste en la piscina? ¿Falleciste en la piscina? Mentira. Me imagino que tiene también una piscina, ¿sí? Sí. Tiene una piscina. Tiene una piscina llamada bastante grande. ¿Tenemos catalogada o habéis catalogado alguna muerte en el sitio? Aún no. De todas formas... Yo sé que es difícil acceder a este tipo de archivos, porque además la información médica es confidencial, exacto, entre otras cosas. Exacto, es lo que te iba a decir. Es difícil en un lugar como este pues tener catalogado algún tipo de fallecimiento, al menos algún tipo de fallecimiento, digamos, trágico, ¿no? Aunque todas las muertes son trágicas, evidentemente, pero por accidente o por negligencia es difícil tener catalogado algo por sí, el estilo. Sí, ¿no? Corre el rumor eso de que se había ahogado un sí, niño en esa piscina. Ese es el rumor que corre, evidentemente, pero tal cual, o sea, por escrito no lo hemos podido encontrar en ningún sitio, evidentemente. Más audio, Lorenzo. El penúltimo, nuestra compañera es Sara, la que dice, di el nombre de alguno de los que estamos aquí. A lo que le responde una voz que nos hace parecer de niño, no lo sé. Vamos a escuchar. ¿El nombre de alguno de los que estamos aquí? No lo sé. ¿Y el nombre de alguno de los que estamos aquí? No lo sé. ¿Y el nombre de alguno de los que estamos aquí? No lo sé. Esta hemos tenido hasta muy dudas, clara, ¿eh? Esta hemos tenido hasta dudas, vamos, para traerla. Es que pensamos que era alguien. Pensamos que era alguien. Pasa que digo, bueno, Dios, que el allí no hubo nadie. En las sesiones de de psicofonía y de espíritu no suele y no va no a decir, habla no, nadie. Además, no va sabe, decir, no sabéis que hay bastante precisamente en este caso pues respeto a la hora de cuando se hace lo que es la sesión de psicofónica y que no habla absolutamente nadie. Es verdad, y tampoco lo escuchamos allí, eso no, está grabado en la grabadora, pero tampoco lo escuchamos allí. Vamos a escucharla de nuevo, Eduardo. Vamos a escuchar esa última repetida. ¿Sabe por qué la he traído? Porque no me hacía gráfica en el programa del ordenador. Es curioso. No se ajustaba porque al ese, patrón del porque sonograma. Porque ese no lo sé, sale en plano. En plano. No se ajustaba a lo que es el patrón del sonograma, ¿verdad? Una última que te queda última, de esta tanda. Y es muy curiosa porque es la voz de Imá, es muy andaluz porque son dos voces. Hay una como de un niño chico que dice, es igual. Y después otra le dice, es muy curioso, porque dice... Ven para acá ahora aquí, como si lo estuvieran mandando, como si estuvieran llamando al niño, y el niño dice que es igual, y otra voz le dice, ven para acá ahora aquí, pero así. Vamos a literal. Escucharla. Sí. Es un susurro. Como si estuvieran hablando muy bajito, como si estuvieran allí al lado nuestra. Sí. Y el niño y usted hubiera llamando al niño para que nos acercara. Que, o... que me gusta esta psicofonía en la cual interactúan dos voces. Sí, sí. Me encantan. La verdad. Y más son de las que menos se cogen. Sí, la verdad que sí. La verdad que por desgracia son las menos abundantes por ahí, ¿no? David, tú traes también un audio precisamente. Dos audios registrados allí. Precisamente. Uno de ellos, este primero que vamos a escuchar, es un insulto, es la voz de una persona, yo diría que mayor, que lo que dice es puta. Bien, pues el sonido, lo característico que tiene es ese chasquido metálico que se produce, y lo vamos a escuchar ahora. Muy evidente también, con el típico golpe. Ese metálico, ¿verdad? Final metálico. Que se produce. Pues la verdad es que esto fue durante una sesión de psicofonía abierta. Teníamos puestas las grabadoras, no estábamos ninguno dentro. Se escucha eso, pero además es que se escucha también pasos. Cómo a través de los escombros, como si alguien estuviese andando por encima de esos escombros. Y sin embargo, no había nadie en ese instante allí. Traes otro audio también. Traemos otro audio que es la voz, precisamente, al preguntar si hay vida después de la vida, y se escucha entre el viento que soplaba, se escucha la voz precisamente de un niño que dice, vida. Vida. Vamos a escucharlo. ¿Hay vida después de la vida? Vida. Se escucha también como el viento. Sí, es el viento. Justo parece como si hubiese utilizado ese aire, ¿no? Para ese ruido que produce el aire. Casi sopla la montana, ¿eh? Por allí, ¿eh? Sí, allí cuando noche, sopla, ¿eh? Aquella noche estaba aquello... No, sí, hemos escuchado además, evidentemente, esa lluvia caer y ese viento que evidentemente también suena. Pero es curioso todo lo que habéis ido captando en un guión mental, todo te da un mensaje coherente con lo que se pregunta. Es siempre. Decir, dinos un nombre, no lo sé, vida... Es decir, hay una serie de pautas que lo va marcando que realmente hay como una respuesta inteligente hasta donde una psicofonía puede llegar a ser inteligente y hasta donde una psicología la podemos tildar de paranormal. Es decir, decirme algo. Estamos casi quedándonos sin tiempo de este bloque... somos cuatro personas o sois cuatro personas, quiero que intervengáis los cuatro, empezando por ti, Carmen. En tu opinión, ¿ante qué estamos? Pues no lo sé, José. Si tuviera esa respuesta, yo creo que que bueno, que ahí se ha quedado impregnado de esos niños, de esas situaciones que pasarían ahí, que bueno, que en ningún momento se dice que hubiera malos tratos, pero bueno, que supongo que ahí se ha quedado por algo, por algún motivo se han quedado ahí, no uh-huh. sé si... Selena, ¿y en tu opinión? Yo pienso que además de los niños, allí hubo malos tratos porque en varias sesiones con la Spirit Radio salían como muchos insultos a una mujer en concreto. De hecho, ese puta, la Spirit Radio se escucha muchas veces un hombre que insulta a una mujer. Sí, en esa rara diatriba que tienen muchas veces estos aparatos tecnológicos que uh-huh. se van probando, que yo siempre lo digo, porque hay quien cree que ir a una investigación es poner una Spirit y ya está. No, vamos a ver, se hacen mil y una pruebas. La Spirit es un argumento más que se lleva... y que es una ayuda que te puede orientar o te puede dar una pista de lo que ha sucedido. Pero como están escuchando nuestros oyentes esta noche, también se hacen sesiones de fotografía, psicofonías de toda la vida por el método tradicional, se hacen sesiones, en este caso también, de vídeo, es decir, mil y una pruebas que evidentemente quizás no son tan radiofónicas como captar una psicofonía y mostrarla, evidentemente. Si estuviéramos haciendo televisión, pues posiblemente pondríamos otro tipo de pruebas sin adulterar con un videomontaje que le dé más espectacularidad, sí. en este caso, al caso como hacen en otras televisiones nacionales, evidentemente. Lorenzo, ¿y en tu opinión? Yo, desde luego, el caso, por supuesto, sigue abierto. Tenemos que volver y con los resultados que hemos tenido, es decir, que tengo, creo que fueron de las noches que hemos ido, creo que son 18 o 20 audios. Me ha dado tiempo a analizar, creo que han sido 15, estamos que todavía hemos sacado 8 audios. Y todavía me queda por analizar otros 4 o 5, y por supuesto tenemos que volver. Este sitio nos está hablando y nos está llamando a que volvamos. Porque me imagino, Lorenzo, que cuando se va a una investigación de este tipo, son muchas las pruebas que hay que hacer, y son los audios que hay que descartar. Claro, muchísimo. Porque eso es otra... cuando se va a una investigación de estas características, pues evidentemente en muchas ocasiones son nuestras propias voces las que se sienten y claro. todo eso lo eliminamos. David. Y hay días que te vienes de vacío, que no encuentras nada, uh-huh. que no, el fenómeno no está ahí dando resultados continuamente. El fenómeno es caprichoso. Claro. Caprichoso y atemporal. Atemporal, siempre lo hemos dicho. David, finalizo, cierro contigo. Pues mira, yo en este lugar lo que pienso que hay, por un lado, es una impregnación tremenda de ese dolor que han podido sufrir aquellas personas que estuvieron allí internas. Eso por un lugar. Y por otro lugar, pienso que allí hay un tipo de manifestación que algo, por el motivo que sea X, no lo sabemos aún, quiere comunicarse y quiere decir algo. De ahí esas respuestas coherentes a esas preguntas concretas que hemos realizado. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabemos. Eso es lo que habrá que investigar, y eso es lo que para eso está precisamente las investigaciones que os se realizan. Os voy a invitar la semana que viene a que repitáis conmigo, uh-huh. pero quiero que hagamos algo muy particular. Uh-huh. Vamos a contar qué elementos, qué maquinitas nos llevamos a una vale. investigación. Vale. Muy bien. Vale, sin problema. Vamos a ir contando... Además podemos traer alguna incluso. Exactamente. Claro. Vamos a ir contando un poco las máquinas que traemos, las que llevamos. Exactamente. A ver qué tal. A ver un poco también el tratar de aportar esas pistas a nuestra audiencia sobre lo que es también una investigación en el misterio. Compañeros, quedáis emplazados y os invito a quedaros porque fijaros que vamos a tener a un invitado muy especial. Juan Andrés Gómez, un cántabro que conoce perfectamente toda la cornisa y todas las cuevas que allí hay, tierra de las cuevas de Altamira, pero en este caso lo que nos propone es un viaje muy particular a conocer las claves, los matices, la religiosidad, lo oculto en el arte rupestre. Y después vamos a bajar a Extremadura, a conocer seres legendarios, mitológicos, asustadores profesionales o apariciones de carretera. ¿Quién sabe lo que se esconde en esas tierras extremeñas? Esa es la propuesta para la siguiente hora de esta revista digital, esta revista sonora que lleva por nombre Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y esta noche tenemos como invitado muy especial a un buen amigo, Juan Andrés Gómez, nuestro más destacado investigador en temas de cuevas, en temas de antropología y un conocedor excepcional de todo lo que hay referente a este mismo tema. Él es cántabro de tierras de Santander, de tierras cántabras. Tenemos grandes amigos en este programa, como es el mismo Mariano Fernández Urresti, pero Juan Gómez es uno de esos investigadores de raza, de los que no quedan, que ama el misterio, que lucha por el misterio y que atesora conocimientos que son realmente impresionantes. Además, es compañero en los medios con un programa que desde este les recomendamos porque es Nueva Dimensión y que realmente hace un trabajo excepcional semana a semana por llevar desde Nueva Dimensión precisamente todos los que son ese mundo de los misterios imposible, ese mundo que no deja de crear preguntas sin respuesta, los fenómenos extraños, las preguntas inquietantes, la vida después de la muerte, otros mundos en otros puntos del universo, o, por qué no decirlo, incluso fenómenos tan inquietantes como el de las casas encantadas. Sin embargo, hoy lo tenemos por un motivo muy especial, porque hoy vamos a hablar con él precisamente de cuevas, del paso del hombre por esas mismas cuevas, de las huellas del hombre, del arte rupestre y de las interpretaciones varias y diversas que tienen las mismas. Juan Gómez, mi querido amigo, bienvenido a tu programa. Hola, ¿qué tal? Encantadísimo, de verdad, Bauti, de estar contigo, de poder, lo primero, haber sido, bueno, haber tenido una unión hace tan solo unos días en Eibar, en el País Vasco, nos hemos encontrado y ahora nos vamos a hablar de cuevas en tu programa, así que saludos a todo el equipo y a todos los oyentes que ahora mismo se van a sumergir conmigo en esas cuevas, como bien has dicho, el verdadero origen del hombre. Juan, ¿qué lleva al ser humano a tratar de plasmar ideas, de plasmar su vida cotidiana en esas paredes de esas cuevas? Pues esa es la gran incógnita, ¿no? Para empezar, casi tendríamos que estar hablando qué es lo que les ha llevado a entrar dentro de esas cuevas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo y me gustaría que en esta parte, al principio, fuéramos muy gráficos, ¿no? Y es, si le diéramos, por ejemplo, un mechero a cualquiera de los oyentes del programa y le pidiéramos que entrara en una cueva solos, en plena oscuridad, tan solo con la luz de ese mechero, y no solo le pidiéramos que entrara, sino que se adentrara 50, 60, 70, hasta 300 metros con esa pequeña luz de ese mechero, ¿lo harían? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, pues yo no sé cuál será la respuesta. Yo me imagino que muchos dirían que no. De ahí que entre otro, ¿no? Sin embargo, los antiguos, esos hombres prehistóricos, sí lo hacían. Entraban con una pequeña luz de tuétano, entraban en cuevas que ya no son como son ahora, porque muchas se han reestructurado para hacer una visita turística. Muchas incluso tienen diferentes entradas a la original, ¿no? Y en donde había y hay que arrastrarse, hay que sortear a veces simas y a veces terrenos muy complicados. Y tenemos que imaginarnos en esa soledad, con esa pequeña luz de tuétano, que es una luz que se sacaba con la combustión de ese elemento biológico, y tan solo con esa pequeña luz, como digo, poquito más grande que la de un mechero, pues se adentraban ahí, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Y luego, el gran misterio, ¿por qué pintaban lo que pintaban y para quién lo hacían? Juan Gómez vive en una tierra excepcional y allí se encuentran quizás una de las pinturas, una o de los lugares que se les considera casi la Capilla Sixtina del arte rupestre. ¿En qué estado se encuentran actualmente las cuevas de Altamira, Juan? Pues ahora mismo se encuentran en estado de conservación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues para los que no lo conocen, hay ahora mismo una iniciativa en donde sí se está dejando entrar en la cueva. Hay que decir que durante mucho tiempo se cerró al público, tan solo podían entrar algunos expertos y científicos, porque la presencia humana durante mucho tiempo, fijaos bien, hay que imaginarse que durante mucho tiempo entraba gran cantidad de personas para ver las cuevas, incluso lo hacían fumando y lo hacían comiéndose un bocadillo dentro de la cueva, ¿no? Y dejando sus restos y dejando la impregnación de las bacterias, además que nosotros llevamos en nuestra respiración, y que éstas se quedaban impregnadas en lo que era el dibujo de los bisontes o de esa Capilla Sixtina, y que fueron deteriorando con el tiempo pues estos dibujos. Por lo tanto, se hizo un ejercicio de conservación, y ahora mismo sí es cierto que ya se han abierto al público, pero bajo estricto sorteo, en el cual sí es cierto que puede haber personas más afortunadas que otras para poder entrar. Son visitas de tan solo 10 minutos aproximadamente, donde hay que entrar, además, casi como si estuviéramos en un quirófano. Hay que colocarse un buzo blanco con una mascarilla. El buzo además rodea prácticamente toda la cabeza. Es como si, yo no sé si los oyentes recordarán esta imagen de esos recogedores del Chapapote, cuando ocurrió el fenómeno del Prestige, iban todo de blanco y totalmente embozados. Bueno, pues hay que entrar así. Es una visita pequeña, 10 minutos, pero por lo menos se puede entrar a día de hoy, y por lo menos se puede disfrutar, aunque sea de manera breve, de alguna de las partes, porque hay otras partes de esa cueva que están prohibidas, que luego si quieres podemos comentar, y que al menos nos da la opción de ver la cueva original de esa Capilla Sixtina, que fue descubierta en ese año 1879 por un hombre, además, Marcelino Sainz de Satuola, que no fue reconocida no fue reconocido su descubrimiento en vida. Él murió cuando las voces que había alrededor decían que aquello que había descubierto era falso. Incluso hubo voces que le habían acusado a él directamente de haberlo pintado, ¿no? Algo realmente demencial si lo vemos desde nuestro punto de vista moderno. Y cómo todas esas voces se acallaron cuando se descubrieron unas pinturas similares, no iguales, pero similares en Francia, ¿no? Ahí, en ese año 1879, es cuando nace de manera oficial el arte rupestre, y es donde nos encontramos hasta el día de hoy, maravillándonos con esa gran cantidad de pinturas que son un enigma, muchas de ellas, y que si quieres luego vamos a comentar. De las cuevas que has tenido la oportunidad de investigar, de analizar, de profundizar en todo lo que es el arte, la antropología, la religiosidad, ¿cuál te ha llamado más la atención? ¿Cuál destacarías tú? Buah, la verdad es que es infinidad. Aquí, fíjate, solo, por ejemplo, en una zona que aquí se llama Ramales de la Victoria, solo en esa zona, no hablamos de Cantabria, solo en una zona de Cantabria hay más de 2.000 cuevas, ¿no? Pero si me tengo que quedar igual con alguna, fíjate, yo me quedaría con las cuevas del Castillo, que son unas cuevas en donde el arte rupestre tuvo una explosión realmente brutal. Además, con muchísimas pinturas que a día de hoy no se conocen. No se conoce ni siquiera el significado y ni siquiera por qué están ahí. Y luego está la cronología que hay en ese lugar. Fíjate bien, para ponernos de manera gráfica, ya que no podemos ver esas cuevas, aunque en internet se puede ver, hay una sala dentro de esa cueva del Castillo en donde hay una línea de puntos. Se llama la sala de los discos porque solo hay eso, una serie de puntos como si fueran aproximadamente del tamaño de un melón y que están en hilera. Parece, tal como uno lo mira desde el interior de la cueva, que te están guiando hacia un lugar en concreto de la cueva. Esto realmente sorprende porque no sabemos el significado real. Pero lo que sorprende aún más, fíjate bien, porque esto es totalmente alucinante, es el hecho de que uno de esos puntos fue pintado hace 40.000 años. Bien, los demás, o parte de esos puntos que quedan, que son como una veintena aproximadamente, fueron pintados los últimos hace 15.000. Es decir, hay un periodo de unos 25.000 años en donde la gente que vivió allí o que habitó allí estuvo dibujando esos puntos en un lugar en concreto de la cueva sin saber el significado. Para que nos entendamos todavía mejor, es como si yo hoy pinto algo en una pared y dentro de 25.000 años alguien continúa ese dibujo, ¿no? 25.000 años, lo cual nos llena absolutamente de preguntas. ¿Qué querían hacer? ¿Qué significaba aquello? ¿Y por qué lo pintaban en esa parte de la cueva? Que eso también tiene su enigma. Hay algo que llama también muchísimo la atención, y es esos extraños murales, esas extrañas formas, esos extraños seres que en muchas ocasiones se veían representados en las mismas. Uh-huh. Y que, fíjate, desde publicaciones o libros de realismo fantástico, como fueron surgiendo en diferentes épocas, especialmente destacados los de la colección Realismo Fantástico de Plaza y Janés, o alimentado también por autores que hacían una interpretación heterodoxa de las mismas, pues se quisieron ver en pinturas de cuevas, como por ejemplo en Tassili, pues la intervención de dioses que venían de otros puntos del universo. Quizás es una hipótesis un tanto descabellada, evidentemente, que estarían acercándose a este mundo con un fin casi de colonización, de exploración. ¿Qué podemos decir de esos extraños seres que figuran en esas cuevas y que quizás no deja de ser ni más ni menos que la interpretación de aquellos rupestres pintores de hace ya tantos miles de años? Pues fíjate, porque aquí es cuando viene la sorpresa. Yo es cierto que estuve investigando acerca de ese significado de esos seres antropomorfos que aparecen en muchas cuevas, entre ellas la cueva de Altamira, y que luego podemos comentar. Pero bueno, usted puede decir que en la cueva de Altamira el ser antropomorfo que nos encontramos está dentro de una sala que está prohibida el acceso. Así que bueno, cuanto menos es curioso. Pero vamos al tema. Lo que dicen los expertos, como por ejemplo Daniel Garrido Pimentel, que es el coordinador de las cuevas prehistóricas aquí en Cantabria, él dice algo que lo deja absolutamente en el aire, ¿no? Y es que, según los expertos, ellos pintaban lo que veían. Es decir, las personas que entraban en esas cuevas pintaban lo que veían. Y si pintaban lo que veían, la verdad es que nos sorprende encontrarnos con seres antropomorfos de muchos tipos. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en la cueva de Altamira nos encontremos con esos bisontes tan bien dibujados, con esos detalles, en donde ves el dibujo y reconoces un bisonte? Pero es que un poquito más adelante, en la llamada cola de caballo, nos encontramos con una máscara, con un ser, con una cabeza desproporcionada y con un cuerpo realmente extraño. Si atendemos a lo que dicen los científicos, que pintaban lo que veían, ¿qué es lo que veían? Bueno, pues esa es una de las grandes preguntas. Lo que aciertan a decir expertos como Daniel Garrido es que ellos pintaban aquello que más temían al fondo de las cuevas. Es decir, como si algo que hubieran visto, o alguna criatura, o algún ser, o lo que fuera que no entendemos todavía comprender, pues fuera grabado justamente al interior, a lo más profundo de la cueva. Si nosotros, en esta época, lo que hacemos es esconder nuestros miedos en lo más profundo de la memoria, ellos lo escondían en lo más profundo de la cueva. Por lo tanto, estamos hablando de una significación extraña. Estamos diciendo que los expertos aseguran que eso que está dibujado ahí al fondo, ese ser antropomorfo, esas figuras extrañas que algunas parecen tener túnicas, o como dices bien en Tassili, que tenían hasta 5 o 6 metros de altura, unos seres que parecían tener alas, otros cuernos, otros también, no quisiera yo decirlo, pero es la mejor forma gráfica para entenderlo, como una especie de escafandra y con un solo ojo. Si eso es lo que veían, la verdad es que el enigma y las preguntas se alimentan aún más, teniendo en cuenta que lo que dicen los científicos es eso, precisamente, que veían esas figuras. Sí, porque además parece que va casi en contra, o casi va en yuxtaposición con lo que son teorías más escépticas, pero que sin embargo aquí, indudablemente, se choca frontalmente. ¿Son comunes o hay analogía entre cuevas? Es decir, ¿podemos encontrar el mismo tipo de grabado, de dibujo, de impresión? Porque en muchas ocasiones, bueno, se pintaban las manos y la imprimían, la apoyaban sobre las paredes en lugares como el sur de Francia, como las grandes cuevas rupestres de Francia, España, Portugal. Es común en diferentes puntos del mundo el mismo tipo de arte rupestre, es decir, la misma plasmación de objetos observados o de seres observados. La verdad es que hay una cosa en común, y tú lo has dicho muy bien, y es el tema de las manos. Parece, y esto lo decía otro científico, otro experto, tristemente fallecido recientemente, que era José de las Heras. Él era el director de las cuevas, de la cueva de Altamira, precisamente, y él comentaba una cosa. Él decía que esas manos, las manos que están impresas en esas piedras, en realidad lo que querían reflejar es que precisamente ese lugar de la cueva, esa pared, era como una especie de conexión con otro mundo o con algo trascendental. Fíjate bien, yo he tenido la ocasión de poder colocar mi mano en una roca y que un experto, un guía, me soplara con la vieja técnica que se cree que se utilizaba para hacer esa imprimación en negativo de las manos. Bien, yo te puedo garantizar que es una sensación a nivel visual increíble, porque cuando te pintan la mano, lo que descubres es que esa mano se mimetiza con la pared y desaparece literalmente. De manera que a nivel visual tú tienes la sensación que tu mano está atravesando la pared. Bien, eso es la única explicación, que quizá veían algo en ese punto de la cueva, en esa pared, que les transportaba o que les llevaba, o algún tipo de energía que hiciera que todos pusieran sus manos ahí. ¿Por qué? Porque no se entiende que diferentes grupos humanos, que sin contacto ninguno, en diferentes lugares del mundo, hagan lo mismo. En Indonesia también apareció en una cueva esas manos colocadas en una pared. Pero si nos vamos hasta Argentina, nos encontramos con la cueva de las manos, en donde solamente en un abrigo de roca, en solo una parte de la cueva, y solo en esa, hay cientos de manos colocadas ahí, como si esa roca fuera el camino hacia algo, o como si ese lugar tuviera una energía que, imprimiendo las manos y haciendo ese gesto visual como atravesándola, pues pudieran llegar a algo, ¿no? ¿Qué es lo que veían ahí? ¿Por qué en ese lugar de la cueva y no en otro? ¿Por qué en diferentes partes del mundo si no había contacto entre grupos humanos? Y ya no diré a nivel cronológico, porque hay manos que están colocadas hace 40.000 años y hay manos que están colocadas en cuevas hace 15.000. Por lo tanto, nos encontramos con otro gran misterio. Ya no solo el hecho de colocar las manos y que estén en diferentes lados del mundo, sino que además, precisamente, nos encontremos con unas manos en un lugar en concreto de la cueva. ¿Qué, con perdón, narices veían ahí para que todos pusieran sus manos en ella? Hay otro enigma en torno a estas cuevas prehistóricas y a lo que se desarrolló en su interior a nivel artístico, que es, y nos vamos tiempo atrás, nos vamos a la existencia de los neandertales, por ejemplo, en nuestro planeta. Se saben que ambas especies convivieron, tanto Homo sapiens como neandertales, tuvieron un periodo en el que ambos coexistieron. Incluso se habla de la hibridación entre ambas especies, pero la pregunta es, ¿plasmaron también los neandertales, o se tiene constancia, pregunta que se me ocurre, dejaron muestras artísticas como hicieron los sapiens primitivos en esas antiguas cuevas? Pues esa pregunta que se te ocurre es de las mejores preguntas que uno puede realizar, porque hay muchísima controversia. Los expertos nos dicen que solo el Homo sapiens, digamos el actual hombre, solo que de la época, era capaz de tener esa representación artística, era capaz de plasmar aquello que veían. Fíjate, esto también es una labor interesante, ¿no? Si yo pido que alguien vea un árbol, que se meta en el interior de la cueva, de una cueva, y lo dibuje con el dedo y un solo trazo, pues probablemente se equivoque. Sin embargo, estos hombres dibujaban sin ver el objeto, sin ver ese bisonte, sin ver ese caballo, esa cierva, y lo dibujaban, como te digo, en mitad de la oscuridad más profunda de la cueva, ¿no? Bien, aquí hay una controversia, y es que se han datado algunas pinturas de hace 40.000 años, como te decía. Y eso para la ciencia es imposible, porque hace 40.000 años en Europa no existía el Homo sapiens, existían los neandertales. Por lo tanto, le estamos dando a ese neandertal no solo esa sensación que tenemos todos de que eran más o menos como una especie de primos tontos nuestros, que solo servían para cazar, para procrearse y poco más, sino que también tenían ese concepto de la trascendencia y que eran capaces de plasmar hace 40.000 años, cuando el Homo sapiens no estaba, los neandertales sí, plasmar esas figuras absolutamente fascinantes, y algunas de ellas todavía, como por ejemplo las pinturas tectiformes que se están estudiando y analizando, que para que nos entendamos son una especie de redes dibujadas en los techos de las cuevas, que no tienen sentido ninguno, que no representan nada, no representan ni animales ni nada que se conozca, ¿no? Sin embargo están ahí, y además o líneas de puntos, 20, 30, 40, 50 líneas de puntas todas enrejadas, sin saber muy bien cuál es el significado. Parece más bien una especie de jeroglífico más que un dibujo. Bueno, pues eso lo hacían, dicen los expertos, que los neandertales, cuando el Homo sapiens todavía no ha llegado aquí. Por lo tanto, es otra de esas grandes preguntas y un gran misterio. Caminamos por la historia de las cuevas y del arte rupestre de la mano de nuestro compañero y amigo Juan Gómez, director de Nueva Dimensión, de la bella tierra cántabra, que hoy nos está ilustrando nada más y nada menos que de un tema tan apasionante como este del que les estamos hablando. Juan, hablabas antes de esos otros misterios que tiene esa magnífica cueva que tienes en tu tierra, esas cuevas de Altamira. ¿Cuáles son algunos de esos secretos que hemos ido esbozando y que ahora nos vas a contar? Bueno, pues existen varios secretos dentro de la cueva de Altamira, aunque lo podíamos trasladar a cualquier otra, ¿no? Por un lado está, como digo, esa cola de caballo, que es la zona más profunda de la cueva. Estamos hablando de unos 60 metros. Vuelvo a recordar, hay que meterse dentro de esa cueva 60 metros en casi plena oscuridad, con la luz de un mechero prácticamente, como eran las luces de tuétanos que dicen los expertos que llevaban. Y allí, como te decía antes, alguien dibujó una máscara, un rostro extraño, un rostro que nada tiene que ver con las pinturas que nos encontramos y que todos sabemos identificar, como esa Capilla Sixtina que hablábamos antes de los bisontes, ¿no? Un rostro con un, además, un cráneo desproporcionado. Hay que decir que los habitantes, los que pintaban esas cuevas, utilizaban las rocas para darle muchas veces tridimensionalidad a aquello que pintaba, ¿no? Si había, por ejemplo, un abultamiento en una piedra, pues quizá servía para darle o ser parte de la barriga, por ejemplo, de un bisonte. O cuando había una grieta, esta grieta servía como línea para, por ejemplo, ser utilizada para dibujar parte del perfil de uno de estos animales. Sin embargo, aquí se encuentra una máscara en un lugar que a día de hoy no se puede entrar. La visita la puedes hacer, pero no se puede entrar allí. Y nos encontramos con una máscara en donde una de esas grietas encaja perfectamente con lo que sería un cráneo, solo que un cráneo totalmente desproporcionado. Y ahí es cuando volvemos a entrar en lo que dicen los expertos. Si pintaban lo que veían, ¿qué era eso que ahora mismo se encuentra en la cola de caballo de la cueva de Altamira? Pero hay más. Nos encontramos con pequeños seres antropomorfos. Yo lo que sí pediría, si alguien visita, no la cueva, que es muy difícil, pero sí la reproducción que hay en Santillana del Mar de las cuevas de Altamira, que a los guías les pregunten o que les enseñen dónde están unos pequeños seres antropomorfos que sorprenden por su sencillez y al mismo tiempo por la extrañeza de su forma, entre medias de esos bisontes. ¿Qué había? ¿Seres extraños alrededor de unos bisontes bien dibujados? Parece que no encaja, ¿no? Parece que el mismo dibujante o bien dibujaba eso porque lo veía o no tiene otra explicación. Qué curioso, porque si seguimos caminando por estas cuevas en España, Juan, ¿qué otras cuevas destacarías que llamaran de esta forma la atención del investigador? Pues mira, existen varias cuevas, evidentemente, pero para el que busque, sobre todo de manera reciente, algún lugar, pues mira, nos podemos ir precisamente hasta el País Vasco, hasta muy cerquita de Eibar, hasta las cuevas de Achurra. Allí, fíjate, se encontraron unas cuevas en donde, en una zona totalmente, bueno, más que totalmente, yo diría que prácticamente inaccesible, alguien hace 15.000 años entra en esa cueva, y voy a hacer un pequeño viaje con esa persona para que realmente sepamos de qué estamos hablando. Esta persona entra, desciende 300 metros, una vez más, recuerdo la oscuridad que hay dentro de la cueva, con esa pequeña luz, se sube a una tarima, a una repisa que está a 4 metros de altura, que no se había descubierto porque es realmente peligroso y difícil llegar allí. Y hace 15.000 años alguien hace ese recorrido, se sube a esa tarima, no sabemos a día de hoy cómo lo hizo, y simplemente para pintar o para hacer el grabado de un caballo. Bien, 15.000 años después, estamos hablando a día de hoy, alguien ha podido hacerse una fotografía, precisamente los exploradores o los arqueólogos que han llegado a ese lugar encima de esa repisa. No, hacía 15.000 años que nadie se había puesto allí, ¿no? Y fijaos bien, a día de hoy se tiene que colocar un andamiaje, que ya lo están preparando, para que la gente se pueda subir y así investigar mucho más esos grabados. Por lo tanto, ¿quién consiguió acceder a esa cueva? ¿Quién consiguió bajar esos 300 metros, perdón, y luego subirse a esa repisa a 4 metros de altura? Si a día de hoy tenemos que colocar unos andamiajes para poder subir. Nos estamos encontrando con otra cueva en España que es absolutamente asombrosa y llena de misterios. Parece, desde luego, casi un milagro, y parece casi otro misterio de esos que nos ibas enunciando, el que nos deja este otro punto. Juan, aquí en el sur no somos precisamente muy de tener arte rupestre, pero ¿conoces algún punto en el que se haya dado también este tipo de representación, este tipo de arte? Bueno, en el sur de la península es cierto que el arte rupestre no está, pero es cierto que, por ejemplo, en Cádiz sí hay alguna que otra cueva donde nos encontramos, yo creo que son unas 180 cuevas y abrigos de roca más o menos, en donde sí existen representaciones prehistóricas en forma bien o de pintura o bien de grabado. Por ejemplo, estoy recordando ahora en la cueva de Nerja, que está situada en la localidad de Maro, bueno, han sido datadas unas pinturas, fíjate bien, de focas, ni más ni menos, de focas, que podrían ser, por ejemplo, la primera obra del arte conocida, y que dicen algunos, que puede tener la friolera de 42.000 años. Y estamos hablando de unas pinturas de focas, que eso sí que se encuentra bien poco en este tipo de expresión artística. También en Tarifa, en Cádiz, nos encontramos con medio centenar de cuevas y abrigos de épocas prehistóricas que seguramente también fueron utilizadas, y hay mucho arte rupestre que se ha encontrado en esas zonas. Hay una datación de unos 20.000 años y se permiten, por ejemplo, contemplar cuevas. Yo recuerdo la cueva de Nerja o la cueva del Moro, que está en Tarifa, en el Paleolítico, la cueva del Tajo de las Figuras, está en Benalup, o la cueva de Bacinete, en Los Barrios, o bueno, en fin, un montón de cuevas, aunque casi todas están en el extremo sur de Andalucía, en Cádiz, generalmente. ¿Cuál sería ese descubrimiento, esa confirmación, cuando hablamos de cuevas de este tipo, que el investigador espera, que el investigador sospecha, pero que aún la ciencia sigue estando un poco remisa a aceptar? Bueno, pues es precisamente el significado de esas pinturas. Fijaos, o fíjate muy bien, y fijaos bien los oyentes, porque cuando uno entra en estas cuevas, si es cierto que pintaban lo que veían, ¿por qué no pintaban árboles? Por ejemplo, ¿por qué no aparecen representaciones de árboles o de aves? O si pintaban lo que veían, ¿por qué no hay, aunque hay muy poquitas representaciones, de peces, ¿no? Ese es el gran misterio. ¿Por qué, por ejemplo, unas pinturas están mirando hacia una dirección de la cueva y otras miran hacia el lado contrario? ¿Cuál es el significado real? Y hay aquí quien asegura que en realidad nos estamos encontrando ante un lenguaje, el primer lenguaje de la humanidad. Hay que recordar que otras culturas ya han utilizado el lenguaje de este tipo de animales como, o los símbolos de animales como lenguaje. Ahora mismo, pues todos seguramente recordaremos los egipcios, ¿no? Esos grabados egipcios con esos elementos animales que daban un lenguaje. Y fue descubierto el significado gracias a la piedra Rosetta, que fue descubierta y que era algo así como una especie de diccionario, ¿no? Bueno, pues nos falta la piedra Rosetta para saber identificar qué nos querían decir o qué querían decir esos antiguos. ¿Por qué solamente hay dibujos, pinturas o grabados de ciertos animales y no otros, ¿no? ¿Qué es lo que nos querían decir y por qué y para qué? Ese es el gran misterio que desde luego ahora mismo la ciencia está intentando desentrañar. También hay otro misterio, y es referente a la colocación precisamente de esas pinturas. Todos estos animales, todas estas representaciones de la fauna, se encuentran en lo que lo veríamos a nivel natural en la naturaleza, es decir, lo vemos a nivel de los ojos, pero hay figuras dactiformes, figuras campanoides, figuras, yo no voy a decir, pero es la forma también de representarlo, como si fueran alas o una especie de aparato tecnológico. Yo no, esto ya sé que dirige mucho el pensamiento, pero en realidad es que todos esos elementos están dibujados en el techo, de manera que parece que la cueva sea una representación de lo que sería lo de fuera. Nos encontramos, Juan, con ciertas analogías o misterios también en torno a la pintura, cómo pudieron pintar, recordando un poco el principio, aquellas figuras con ese hueso de tuétano casi que daba una pequeña chispa. Tendríamos también casi una analogía con las pinturas, por ejemplo, las pirámides, ¿verdad? Que no se sabe cómo se pintaron, pero que sin embargo ahí las tenemos, ahí lo encontramos. Claro, ahí está. Volvemos de nuevo a ese eterno dilema y al problema que muchas veces se plantea y se encuentra la ciencia ante estos casos. En las pirámides nos encontramos unas pinturas realmente desconcertantes que no sabemos exactamente cómo las hicieron. En las cuevas donde hay pinturas rupestres sí se sabe, vamos a decir que los materiales, pero es realmente difícil hacerlas con la calidad con las que lo hacían. O como decía antes, ¿no? Como con esa luz de tuétano que además forma extrañas sombras dentro de la cueva. Hay que decir que una cueva evidentemente tiene sus elementos, estalagmitas, estalactitas, en fin, todo tipo de rocas, y entrar con la luz de un mechero, con la luz de esta vela de tuétano, hace que todo eso genere sombras, y esas sombras además bailen. Hay que imaginarse en lo más profundo de esa cueva, con esa luz y esas sombras que bailan alrededor, con el sonido o el silencio de la cueva, y pintar de manera armoniosa y perfecta y de un solo trazo muchas veces esa figura. ¿Cómo lo hicieron? Es de nuevo otro gran misterio. ¿En qué trabaja actualmente nuestro buen amigo Juan Gómez? Pues ahora mismo vuestro amigo Juan Gómez está trabajando ahora mismo tengo un espacio en Onda Cero aquí en Cantabria donde hablamos de misterios, donde hablamos de historia, donde hablamos de todo aquello que en general represente un enigma para el ser humano. También tenemos nuestro trabajo, de vez en cuando colaboramos en algo en televisión con Cuarto Milenio, de vez en cuando también hacemos alguna cosita en diferentes revistas como es Año Cero, Enigmas, y bueno, nuestra labor de periodista nos hace tener ese programa que es Nueva Dimensión, en donde tratamos todos estos temas a nivel digital, eso sí, suena a nivel digital, y donde buscamos, yo creo que soy un buscador, yo me voy me cuentan una historia y lo primero que hago es irme a ver si es cierto, irme a hablar con los protagonistas, supongo como lo hacemos todos, ¿no? Esa idea de buscar la noticia, no en internet, no ser un investigador de ratón y teclado, sino ser un investigador de contacto, ¿no? Con, si puede ser, con el testigo, con la persona que dice que vio un día algo extraño y que no tiene explicación, ¿no? Luego recabarlo, recapitularlo y darlo a la luz para que cada uno luego saque sus propias conclusiones. Y si nos vamos a tu tierra, a Cantabria, Juan, ¿qué nos puedes ofrecer de misterio para poder tener esa ansiedad de visitar tu tierra y visitar los misterios que hay en ella? Bueno, pues esta es tierra de misterios, también de folclore, también de leyendas. Es una tierra donde tú conoces muchos de ellos, y además a nivel internacional. Evidentemente, huelga decir lugares tan emblemáticos en el mundo del misterio como es San Sebastián de Garabandal, que tú bien conoces además, o historias, leyendas mágicas que navegan entre la realidad y eso precisamente, la leyenda, como es la historia del hombre pez de Liérganes, aquella persona que dicen fue recogida, nada más y nada menos, que entre las redes de unos pescadores en Cádiz, y que dicen que fue alguien que fue nadando desde el norte de España, desde Cantabria, hasta llegar a las costas de Cádiz. Algo impensable, ¿no? Una historia realmente maravillosa y llena de leyenda. Pero también hay lugares terroríficos y aterradores, hay que decirlo. Precisamente este mismo mes, en Año Cero, hablamos en un artículo de uno de esos lugares en donde dicen que se aparece alguien ensotanado, alguien que atravesando el túnel de una localidad llamada Las Caldas del Besaya se aparece a las personas que van conduciendo bien su coche o bien su moto. Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de estos testigos y algunos incluso se negaron en su momento a contarnos la experiencia, pero otros sí. Y yo, por recordar uno de ellos, todavía recuerdo y me pone la piel de gallina el pensar como alguien me dice, mira, yo iba con mi moto a través de ese túnel, iba con un amigo, un compañero. De repente, atravesando ese túnel, mi compañero, que iba atrás de paquete en la moto, me dice, cuidado, cuidado, cuidado. Miro hacia adelante y veo que una figura se me aparece justamente delante. Fue imposible frenar, no me daba tiempo, dice este hombre. Ya estaba esperando el impacto contra esta figura y de repente, dice, me encontré que atravesé aquello con mi moto. El impacto fue brutal. Además, estuvieron paralizados completamente durante un rato, intentando saber qué es lo que había ocurrido. Se bajan de la moto, intentan averiguar si quizá era alguien que necesitara ayuda o algún tipo de viandante que se habría despistado. Allí no había absolutamente nadie. El problema es cuando no te lo dice solamente una persona, cuando te lo dicen varias personas, testigos de este aparecido, de este monje, como le llaman allí. Fíjate, una anécdota. Esta historia ya viene desde la década de los años 30, desde la Guerra Mundial, desde la Guerra Civil. Y desde ese periodo ya contaban historias de alguien que con una manta o con una sábana se aparecía en las inmediaciones de ese túnel de las Caldas del Besaya, dicen que para asustar a todos los que pasaran por allí. Una leyenda que ha ido creciendo, solo que se ha transformado en el testimonio de los testigos, nunca mejor dicho, que aseguran que se han topado con esta figura y que en algún caso han tenido casi un accidente debido a la aparición delante de sus capotes. Los ensotanados de las carreteras, ese artículo también fantástico que ilustra nuestro amigo, nuestro compañero Juan Gómez, pues nada más y nada menos que en una revista del prestigio de Año Cero, dirigida por nuestro buen amigo Lorenzo Fernández. Y también, bueno, tierra, como él comentaba, de apariciones Mariana Carabandal, o también se me viene a la mente, pues Santo Toribio de Líbana, que Santo ahí... Toribio de Líbana, que ahora estamos de celebración, porque se celebra el año jubilar, y bueno, pues es una peregrinación. Hay que decir que Santo Toribio, que está situado en muy cerca de Asturias, en una localidad cerca de Potes quizás sea lo más conocido, pues es uno de los cuatro lugares santos que tiene la Iglesia en el mundo. Hablamos del mundo. Uno es Roma, el otro es Jerusalén, el otro es Santiago de Compostela y está Santo Toribio. ¿Por qué? Porque allí dicen, según la versión oficial católica, que se encuentra el trozo de la Vera Crucis más grande, es decir, el trozo de la cruz donde fue enclavado Jesucristo más grande que existe. Así que cada cierto tiempo lo que se hace es abrir lo que se llama la puerta del perdón. Es un arco, es una puerta en ese monasterio que está cerrada durante todo el año, a excepción precisamente de este, y en un día en concreto se abre esa puerta del perdón y se enseña lo que sería la reliquia católica, pues de las más importantes que existen, que es un trozo, según dicen, nada más y nada menos que de la verdadera cruz de Cristo donde fue crucificado, y eso en Cantabria, ¿no? Desde luego, todo se lleva a debate, porque hay muchas veracrucis, muchos trozos de esa cruz repartidos por todo el mundo. Incluso hay quien asegura que si cogiéramos todos los trozos que hay en el mundo, pues podríamos hacer tres o cuatro cruces. Pero bueno, el caso es que ahí, según dicen, está ese trozo de madera que comentan, aseguran que es de la verdadera cruz de Cristo. Y una última cuestión, Juan. ¿Ovnis? ¿Ovnis en Cantabria? Ovnis, la fenomenología ovni es absolutamente abrumadora. Hay lugares, además, donde parece que ese elemento extraño, que no sabemos muy bien de dónde procede, porque ya quizá hablar de procedencia extraterrestre o procedencia dimensional, uno ya no sabe qué decir cuando se encuentra con casos realmente sorprendentes. Quizá, fíjate bien, el mayor fenómeno ovni, el más internacional que ha ocurrido aquí, quizá pueda ser, algunos lo interpretarían como ese San Sebastián de Carabandal, donde dicen que se aparecía la Virgen, otros decían que se aparecía otra cosa, pero hay encuentros absolutamente aterradores con criaturas que parece que venían de estas luces extrañas. Yo no sé si me da tiempo y cuento un caso. Sí, sí, por supuesto. Que es absolutamente demencial. Fíjate, nos vamos hasta el año 1969, 6 de enero del año 1969, en la pequeña localidad de Pontejos, que está situada cerca de Santander. Está la bahía de Santander, está toda la zona que entra al mar. Bueno, allí, en esa localidad, en ese año 1969, en una pequeña casa, hay una familia. Esta familia, de repente, ve algo extraño por la ventana, y lo que ven les deja perplejos. Es como una habitación, según su descripción, solo que suspendida en el aire unos 2 o 3 metros por encima del campo que tenían delante. Una habitación luminosa en donde decían ver un ser, algo antropomorfo, de unos 2 a 3 metros de altura. Bueno, el impacto fue absoluto y brutal. De hecho, quien lo vio describió más tarde que de las paredes de esa extraña habitación suspendida en el aire aparecieron otras 4 figuras más. Decían de ellos que tenían una especie de movimiento mecánico extraño. Bien, ese lugar, esa casa, en realidad era un restaurante, y se acerca precisamente una amiga de estas 2 testigos que vieron este incidente, y ella, fíjate bien, en un momento de pánico, va a buscar a su hijo, que estaba durmiendo en otra casa, pensando que igual estaba en peligro. Le coge y le lleva a ese lugar donde todo el mundo estaba viendo eso tan extraño que estaba suspendido en el aire, y con esas figuras que no sabían muy bien qué estaban haciendo allí. Bueno, pues esto es aterrador. El niño llevaba una pequeña pistola de juguete y a través de la ventana apunta con su pequeña pistola y dice: mamá, mira, esos son hombres malos, y disparando con su pistola de juguete. Uno de los camareros marcha rápidamente en búsqueda de más respuestas, intenta saltar una tapia que en ese momento separaba la casa de esa habitación luminiscente, pero no lo consigue. Un fogonazo de luz le tira literalmente para atrás, y de lo que en principio parecía una habitación lumínica, eso desaparece, se convierte en una bola de luz que sale disparada a una velocidad increíble, dejando, como ellos mismos decían, chispas en su viaje. Un encuentro con esto que llamamos humanoides, y que realmente revolucionó toda una comunidad, y que a día de hoy se recuerda casi, casi como un mal sueño, te lo puedo garantizar. Pues era nuestro compañero Juan Gómez, que hoy ha tenido la amabilidad de acompañarnos en este ya su programa, en esta ya su casa, para hablarnos pues de misterios en torno a la antropología, a lo más extremo que tiene el ser humano, que es aquellos primeros años que vivían en cuevas, en cavernas, y que dejaron, como hemos podido escuchar, grandes misterios, pero también nos ha querido dejar algunas pinceladas de lo que nos encierra su bella tierra y que él, cómo no, conoce como nadie. Juan, todo un placer para este programa haberte tenido esta noche aquí en tu casa. Te deseamos el mayor de los éxitos, y yo solo deseo poderte volver a ver, poderte volver a abrazar y poderte volver a charlar, compartir tertulias, confidencias y momentos. Compañero, muchísimas gracias y mis mejores deseos. Muchísimas gracias de verdad, José Manuel. Fue un encuentro maravilloso. Yo estoy convencido que nos volveremos a ver, estoy convencido que nos daremos este abrazo, y estoy convencido que compartiremos misterios y que la audiencia, tu audiencia, pues será testigo de todo ello. Seguro que sí. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy os quiero llevar a Zafra, a la provincia de Badajoz, muy cerquita del río Bodión, y allí nos vamos a hacer un viaje en el tiempo para llegar a la noche del 14 de noviembre de 1968, cuando Manuel Trejo, natural de Zafra, fue sorprendido en mitad de la carretera por un inquietante personaje. Circulaba por su Citroën, por la carretera que conduce a Burguillos del Cerro hacia Zafra, eran en torno a las 11 menos 10 de la noche y la carretera se encontraba desierta. Había bancos de niebla junto a ella y una fina lluvia eran los únicos compañeros que tenía Manuel Trejo en su regreso. Volvía de Burguillos con varios sacos de picón cargados en la vaca de su automóvil que pesadamente circulaba por aquella misma carretera. En cierto momento comenzó a sentir cómo su coche se venía abajo. Sentía que no tenía fuerza. La velocidad bajaba y avanzaba a tirones. Eléctricamente parecía no funcionar. Las luces parpadeaban y perdían intensidad. Y entonces Manuel Trejo, atónito, continuó como pudo deseando que su automóvil no se averiara en aquella noche tan inhóspita. Al llegar a la curva, divisó a unos 300 metros en el arcén derecho una silueta que en un principio pensó que se trataba de un agente de la Guardia Civil, pero al girar las luces del coche lo enfocaron y Manuel pudo comprobar cómo no se trataba de ningún miembro de la Guardia Civil, sino de un extraño ser vestido de negro, una especie de ensotanado. Era un ser de 1,80 m aproximadamente, que tenía o estaba embozado en un mono negro ceñido al cuerpo y tenía unas manos muy grandes en las que parecía llevar guantes oscuros. Se distinguían los dedos. Los brazos se encontraban pegados al cuerpo y las piernas las tenía juntas. Parecía calzar botas negras. Los rasgos de la cara no pudo verlo pues se encontraba en total oscuridad, pero sí vio que tenía el pelo lacio y largo. Pasó por delante de él, despacio. El coche no le permitía más y el humanoide se encontraba inmóvil en el arcén, observando a aquel conductor que atónito seguía la marcha a duras penas. Cuando se encontró a su altura, el mono que vestía comenzó a destellear en unos reflejos de varias tonalidades que alumbraron toda la calzada. Acto seguido, ese misterioso ser comenzó a aproximarse al vehículo y Manuel Trejo, como no podía ser de otra forma, pisó el acelerador y esta vez aquel viejo Citroën sí respondió, poniendo carretera y velocidad de por medio. Muerto de la curiosidad y evidentemente de miedo, se detuvo unos metros más adelante y miró por el estrecho retrovisor, no viendo más que la oscuridad de la noche. Aquel ser había desaparecido. El encuentro de Trejo con aquel misterioso individuo, con aquel humanoide, no iba a ser el último. Dos días más tarde volvía a casa por aquella misma carretera entre Burguillos del Cerro y Zafra y a pocos kilómetros pudo observar cómo había un foco muy luminoso en el cielo. En principio pensó que podía tratarse de algún helicóptero de la Guardia Civil, pero aquella luz comenzó a bajar, a perder altura y a acercarse al coche de Manuel, estando siempre a una distancia prudente. Al acercarse, pudo apreciar la forma de ese misterioso objeto volador. Era como un limón partido por la mitad y medía unos 6 metros de diámetro. Medía aproximadamente también unos 6 metros de altitud y emitía una intensa luz blanca que salían de unas especies de toberas que arrojaban fuego como si fueran un motor a propulsión. Aquellas pseudotoberas eran de unos 20 centímetros de longitud y se encontraban repartidas por la circunferencia de aquel objeto cada 30 centímetros aproximadamente. La luz le estuvo siguiendo unos minutos hasta que Manuel se le ocurrió darle a las luces del coche y en ese momento emitió un silbido muy fuerte y desapareció en el cielo a gran velocidad. Aunque no es el único encuentro que se han tenido por tierra zafrense, más de este tipo de avistamientos se han podido también encontrar en las cercanías de todo lo que es Burguillos del Cerro y Zafra. Y si de humanoides hablamos, pues tendríamos también que irnos, en este caso, a la provincia de Cáceres, a las Urdes, a El Gasco, porque allí, más tiempo atrás, a 1945, viajamos ahora al mes de octubre, Antonio Picholas de 66 años, vecino del Gasco, se encontraba en la Sierra de la Corredera haciendo carbón de leña de brezo, para al amanecer ganarse unos cuartos al venderlo a la Sierra de Francia. Aquella noche era muy fría, helada, y el buen hombre estaba al resguardo al lado de la carbonera, arropado con una manta y junto a una cazuela de barro donde hervía unas castañas para hacer una rudimentaria y enriquecedora sopa. De repente, en plena madrugada, cuando se encontraba en estado de duermevela, creyó escuchar un ruido muy grande que le despertó. Le había parecido escuchar la voz de alguien que le decía «¡Hey! ¡Hey!», y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Asustado, se mantuvo unos segundos en silencio esperando escuchar de nuevo aquella voz. Pensó que ese sonido podía haber venido del puchero que estaba hirviendo en el fuego junto a las castañas. Pero aquel sonido no había sido producido por la cazuela, y es que de nuevo, desde lo más alto de los picos de la Sierra de la Corredera, resonó el estremecedor «¡Hey! ¡Hey!». Y de un brinco, Antonio se puso de pie y al hacerlo se encontró de frente y de bruces junto a un extraño ser que él calificó de terrible espantajo, que se encontraba a pocos metros de él, inmóvil, mirándolo fijamente. Llevaba una especie de traje negro reluciente, como si fuera de bronce, una vestimenta que tenía unas extrañas correas a los lados. Sus brazos eran gruesos y pequeños, y tenía estos pegados al cuerpo. Su cabeza tenía forma de huevo, y sobre ella llevaba un casco que parecía de bronce o de hierro, de aspecto metálico en suma, como los que llevaban los antiguos soldados. Dos botas también negras completamente, y todo ello era su indumentaria. Antonio, asustado, pensó que se trataba del mismo diablo, y en cierto momento el ser se comenzó a aproximar a él. Antonio, lentamente, muerto de miedo, comenzó a retroceder. Aquel misterioso personaje se colocó sobre la carbonera esparciendo las ascuas, y a apenas 2 metros de él volvió a gritar «¡Hey! ¡Hey!». Y Antonio, presa del pánico, comenzó a revolverse como pudo ante la enigmática mirada del ser que bautizaron en la zona el tío de bronce. El espantajo desapareció igual que apareció de repente, y se fue apagándose poco a poco. Su traje negro se fundió con la espesura negra de la noche, y nunca más Antonio supo de él. Antonio jamás se recuperó de aquella experiencia. No volvió a ser el mismo. Aquel ser se lo llevó a la sepultura, y es que el pobre creía que había visto al mismísimo diablo, que venía por él. Y un tiempo más tarde, Antonio puso punto final a su vida tirándose por un puente. Cuentan que el tío del bronce fue visto al menos en otras 2 ocasiones más en las Hurdes. En 1946, por un vecino de Carabusino, que lo vio pasada la zona alta de los bancales de la tierra del pueblo. Y a otros 2 hombres también les dio un susto al aparecerse en Casar de Palomero. Eran 2 avistamientos más en torno a seres extraños que se pudieron ver precisamente en nuestra Extremadura. Otro también especialmente curioso es el que pasó ya en pleno siglo XX, y que no han sido pocas las localidades urbanas donde han afirmado ver a un extraño humanoide de aspecto robótico que arrastraba su cuerpo metálico por la noche. Los escenarios de esas visiones fueron en los alrededores de las localidades de Cabroncino, de La Horcajada, de Carabusino, de Asegur, de Casar de Palomero o de Aceitunilla. Todas las descripciones que se dan de ese extraño ser son muy parecidas. Suele aparecer precedido por un destello de luz y por el sonido que produce un objeto metálico arrastrándose en el suelo. En ese momento aparece un enigmático humanoide que sobrepasa los 2 metros de altura, de aspecto robótico, con gruesas piernas de metal, y que camina dando zancadas muy torpemente, arrastrándose de forma cansina. Se presenta totalmente cubierto por lo que parece ser un traje o armadura metalizada, con cinturón y hebillas centelleantes. Muchos de los urdanos que lo han descrito como un antiguo soldado de la Primera Guerra Mundial que parece haberse perdido por los montes de Extremadura. La primera aparición de la que se tiene constancia se produjo en Casar de Palomero y testigos de ella fueron las ancianas Teresa Iglesias Rubio y Maricruz Vizcaya, allá por los años 30 del pasado siglo XX. Posteriormente, qué curioso, tenemos otra aparición en 1939, en la alquería de La Horcajada, y también fue visto concretamente en la localidad de La Horcajada por la vecina Adelaida Rubio. Tras aparecerse en La Horcajada, unos meses más tarde, un ser idéntico fue avistado en las cercanías de las poblaciones de Carabusino, Aceitunilla y Cabroncino. En la pequeña alquería de Asegur, según los testimonios de Consuelo Rubio Remigio, cierta noche, hace ya muchos años, Juan Rubio, su padre y Rosa Remigio fueron a regar un pequeño huerto a las afueras del pueblo, donde plantaban unas patatas y verduras. No hicieron nada más que llegar cuando empezaron a escuchar unos ruidos muy extraños, como si arrastraran cadenas o llaves por el suelo. Y de pronto, Rosa comenzó a asustarse gritando el nombre de su marido. Muertos de miedo, corrieron a refugiarse en otro huerto cercano y pasados unos minutos desde allí divisaron a la figura que emitía las luces centellantes y que se dirigía hacia Segur. El ruido parecía producido con su cansino caminar y desaparecer la extraña figura en la espesura nuevamente de la noche. El extraño sonido metálico se fue alejando hacia la alquería y a pesar de ello, ellos muy asustados se mantuvieron toda la noche allí escondidos. La última aparición de ese ser, de la que se tiene constancia, se produjo en la misma comarca en octubre de 1968. Y el último avistamiento de seres extraños en esta zona nos lleva a La Vera, a Garganta La Olla, al año 1938, cuando Teodosio Gómez López, el Rojillo, de 45 años y vecino de Garganta La Olla, vivió el episodio más perturbador de su vida. Era temprano. Aún no había amanecido cuando Teodosio se dirigía montado en su mula a recoger castañas. Iba camino de las Tortiñosas. Al poco de salir del pueblo, a unos 5 metros delante de él, una figura alta cubierta de negros ropajes hasta la cabeza lo sorprendió. Sus ropas a modo de túnica o manto eran resplandecientes, brillaban con la luz de la luna de la noche. Al principio pensó que podía tratarse de Amalia, una vecina del pueblo, alta y guapa, pero empezó a extrañarse cuando se fijó bien y vio que aquello era mucho más que su vecina. El Rojillo, intrigado sobre quién podría ser esa persona tan alta, asusó a la mula para ver de quién se trataba. Una vez más, el extraño ser aligeraba el paso y la mula nunca lo alcanzaba. La extraña figura jamás se giró, por lo que no se supo distinguir si se trataba de un hombre o una mujer. Se mantuvo siempre de espaldas a Teodosio, aligerando o ralentizando el paso según hiciera el aldeano. Este ser parecía carecer de pies. Sus movimientos indicaban que se desplazaba como deslizándose o flotándose por el suelo. Teodosio comenzó a canturrear, un poco para esquivar el miedo. Y así también pensó que llamaría la atención de aquel ser que se giraría. Pero la extraña figura siguió dando la espalda a Teodosio. Algo que desconocemos debió ocurrir cuando Teodosio se detuvo en la fuente conocida como La Ritera para dar de beber a la mula. La figura, al igual que ocurrió anteriormente, se detuvo, como esperando a que el garganteño y su bestia siguieran. Teodosio, asustado, asusó a la mula dándose la vuelta hacia el pueblo, y aunque luego se lo pensó mejor y volvió por el mismo camino a recoger las castañas, durante el trayecto no paraba de mirar hacia los lados como si fuera a volver a ver a aquel extraño ser que no volvió a aparecer. De regreso a su pueblo, lo hizo con el rostro desencajado, irrumpiendo en su casa, que le dijo a su mujer: «No vuelvo, Agustina, no vuelvo». Y posteriormente se acostó apresuradamente como poseído por un terror indescriptible. Era otra experiencia más que se tuvo precisamente en tierras extremeñas, con un foco destacado: Zafra y Las Hurdes, en cualquiera de los casos perteneciente a nuestra Extremadura más misteriosa. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.